estamos en comunicación con Javier. Javier, ¿andás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, acá Joya, Piki y Nora. Un gusto tenerte en el aire al lado. Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? A toda la audiencia también. Bueno, dale. Sí, la primer pregunta obligada. Hace muy poquito tuvimos la posibilidad de compartir un encuentro recorriendo con vos y tomando tu testimonio de un montón de cosas, pero básicamente la historia de los incendios se volvió a repetir. Y tu participación por tiempo y necesidad, yo creo que va a dar, te vamos a llamar varias veces para tratar de focalizar, por lo menos en esta entrevista, en algún punto. Y tiene que ver, lo primero, una breve síntesis de las características del bosque andino patagónico, su singularidad geográfica, su particularidad y sobre todo la contraposición o la transformación de ese medio a medida que las personas humanas empezamos a crecer en cantidad. Contanos un poquito de eso. Ah, bueno, dale. Bueno, los bosques patagónicos en realidad son una isla biogeográfica, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad de que en nuestros bosques casi todas las especies son endémicas. Bueno, eso quiere decir que solo crecen en los bosques andino patagónicos de Argentina y Chile, ¿no? Distribuidos desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, de Argentina y de Chile. Y nada, estamos rodeados por el mar y después por ese desierto que es el monte, la estepa primero y después el monte, que hace que, digamos, la mayoría de las especies se relacionen más con especies que de Nueva Zelanda y de Australia que con especies del Chaco, por ejemplo, o de Misiones. Con Misiones compartimos algunos ejemplares en común, como las araucarias, ¿no? el pino Paraná. Araucaria angustifolia es hermana de la Araucaria araucana, pero se separaron hace millones de años, o sea, o decenas de millones de años, mejor dicho. Entonces, nada, tenemos esa particularidad, que vivimos rodeados de especies que son únicas, ¿no? Y bueno, se distribuyen según sus necesidades fisiológicas, ¿no? Y así vemos la lenga arriba, los bosques de coigüe, bueno, los bosques más húmedos, los bosques de coigüe y ciprés, bosques de ciprés más a la estepa, con todas las especies acompañantes. Y eso, en general, la dinámica de ese bosque tuvo que ver mucho con el fuego, ¿eh? O sea, en general, todas estas especies, con el fuego, primero con los glaciares, ¿no? con la historia glaciar, ¿no? Eso obviamente delineó el paisaje, llevó las especies varias veces de acá para allá, y entonces, por ejemplo, escuchá, tenemos poblaciones de ciprés por Picanilleu, por ejemplo, a 50 kilómetros del bosque, ¿no? Y el otro gran moderador fue el fuego, ¿no? Los estudios de Tomás Kirchberger y todo su equipo respecto de la ecología del fuego demuestran, y después otros estudios que tienen que ver con cómo se depositan las capas de carbón en los ríos, hay un trabajo muy interesante que se hizo en el río Puyén justamente, podemos datar fuegos antiguos de distinta manera desde hace más de 1000 años. Hay fuegos datados de los años 800, por ejemplo, ahí en los sedimentos del río Puyén. Entonces, y lo vemos además en cómo es la dinámica de las especies, ¿no? En general tenemos especies rebrotantes, que son la mayoría de los arbustos, y especies que solo van a, después de un incendio, que también los incendios también pudieron haber sido ocasionados naturalmente, no solo por los rayos, sino por las erupciones volcánicas, ¿no? O sea, la cordillera se formó en base a erupciones volcánicas, así que no hay que olvidar eso. Entonces, nuestras especies están relativamente adaptadas al fuego, a una frecuencia del fuego que por ahí, por el valle, puede ser entre 50, muy frecuente, 100 años, 200 años, de valles que no se prenden fuego. Hay lugares más húmedos que se prenden fuego a 1000, ¿no? Los bosques de Alerce, digo, lo que sucede acá en, sobre todo del lado chileno, ¿no? En el cual los bosques muy, muy húmedos, los incendios naturales son muy raros acá en el sur, pero ahora cada vez se dan más, les está dando a ellos también, de aquel lado también les está apareciendo. Y en ese sentido todo eso funcionó con una dinámica hasta que llegamos nosotros. Claro, ahí la recurrencia. Y también había una historia Y también quiero decir una cosa, porque Cutral era una de las energías del pueblo mapuche, y seguramente, yo desconozco cómo era la perdón. Y yo desconozco cómo era la relación del fuego del pueblo mapuche en tiempos precolombinos, por decirlo de alguna manera. Pero seguramente había alguna relación con la caza, porque en general todos los pueblos utilizan el fuego. Entonces, nada, seguramente había una dinámica natural y una dinámica que tenía que ver con el pueblo que habitaba estas tierras. Y después vino la conquista del desierto, como la quieran llamar, que no era desierto y que había gente acá viviendo. Y trajimos con nosotros primero una época de mucho fuego, ¿no? Que es lo que se detectó. De hecho, se han detectado más de 700.000, casi 700.000 hectáreas entre lo que fue la campaña de Roca y la campaña de Buenos Aires del desierto y la posterior colonización, ¿no? Porque después esa búsqueda de tierras, después lo que originó fue el proceso de colonización. Y en ese proceso de colonización, el método más eficiente, fácil y más barato fue el fuego. Entonces, desde Buenos Aires mandaron a un ingeniero que apenas en 1905, creo, ahora no me acuerdo bien la fecha, ya había determinado que se habían quemado 650.000 hectáreas de tierra, que para que lo tengan idea es como la misma superficie de todo el Parque Nacional Nahuel Huapi. O sea, entonces hubo un gran periodo de fuego. De y eso en menos de 10 años de conquista ya se había llevado eso. No, en 100 años, porque también lo que se sabe es que el pueblo mapuche usó el fuego también como estrategia de defensa, ¿no? Sí. Entonces, desde mil... Y también se usaba como estrategia de caza. Entonces, por ahí, en esa época, bueno, fue una intensidad de mucho fuego, entre 75 y 100 años, lo que observamos a partir de los anillos de crecimiento, de las cicatrices, digamos, que dejan los sobrevivientes. Los sobrevivientes, cuando hay un incendio forestal, lo que hacen es, empiezan a formar cicatrices desde el tejido vivo, digamos, está el cambium que le sobrevivió, digamos, que es por donde crecen las plantas, y todos los años trata de cubrir esas cicatrices. Entonces nosotros podemos datar año por año cuándo fueron los incendios forestales en un valle. Entonces por eso sabemos la historia de algunos valles, con muchísimo detalle, y lo que vemos es eso, ¿no? Que hubo una frecuencia muy alta en esa época, y después hubo una ausencia de fuego, un basta del fuego. Y eso tuvo que ver en parte porque el proceso de colonización ya se había consolidado, y también con la instauración de una de las primeras políticas de Estado para la región patagónica, que fue la amplitud del sistema de áreas protegidas, de parques nacionales, que desde la década del 30, 40, que se fue creciendo, se consolidó como el modelo de desarrollo para nuestra región, ¿no? Y ahí hubo una ausencia de fuego porque se empezó a combatir cada uno de los incendios. Igual hubieron incendios muy grandes, ¿no? Como el año 44, ahí en la zona de Puyén, hubieron muchísimos incendios en la región que tuvieron que ver con otro driver que pueden tener los incendios forestales, más allá naturales, más allá de los rayos o de las erupciones volcánicas, que en ese caso fue la floración masiva de la caña coligüe, ¿eh? Que también puede explicar, por ejemplo, el comportamiento extremo que tuvo el incendio de Alerces que estamos viviendo. Esa caña coligüe... Es un tema realmente muy complejo. No, digo esa caña coligüe, la caña coligüe hizo las veces de combustible. Lo que sucede es que la caña coligüe... Lo que sucede es que cada 60 lugares donde floreció la caña coligüe, lo que se observa es muchísimo combustible encima, se superpone uno con otro, creando las condiciones como para, digamos, no solo esa, sino la continuidad vertical, la escalera hacia un fuego de copa. Sí. Hola, Javier, ¿me escuchás acá, NASA? No sé nada. Hola. Sí. ¿Sabés que te vamos a llamar por línea común? Sí, porque sí. Se está entrecortando. ¿Puede ser? A ver, me vengo más para acá, a ver. Dale, gracias. Hola, a ver, acá. Ahí acá. Te escucho bien. A ver. Sí, yo te escucho bien. Espero a ver si escucha mejor. ¿Sí? Lo que vemos, bueno, Javier, entonces bueno, es... Hay una presencia del fuego histórica. Es un elemento que jugaba y convivía acá con el bosque y que a través de la intromisión y la urbanización... esta intensidad empieza a ser más frecuente. Lo que, bueno, de pasa después el cambio climático que Javier, ¿sabes qué? En varias cosas, en la región de Bolsón, sí. Sí, está sonando bastante entrecortado, te llamamos nuevamente ahí por la línea fija que tiene mayor seguridad acústica. En un minutito retomamos el contacto en este mismo Dale. Punto. Pero así es más amigable escucharte. Bueno, ahí Javier nos estaba contando esta primera introducción de las características de esta isla biológica que tiene al bosque andino patagónico, que es una linita metida entre los océanos del sur, a diferencia del hemisferio norte, donde a la altura del grado 42 tenés esa tundra muy extendida con coníferas, de ahí el Oregon y todo lo que vemos, los abetos. Esa estructura del fuego en el norte tiene una característica y acá una evolución muy particular. Estas características que nos vinculaba primero a la característica sin la presencia humana y esta recurrencia del bosque andino patagónico que se empieza a acelerar a medida que las personas humanas lo habitamos en mayor cantidad. Retomamos el contacto, Javier, a ver si ahora sí te escuchamos piola piola. A ver, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno. Bueno, entonces estábamos contando ahí un poco de la historia de los fuegos. Y bueno, y el fuego está en el paisaje, la vi en la zona de Bolsón, año 87... Yo era mochilero y fuimos a combatir un incendio con Rumahuía, que fue uno de los más importantes de la época, y fue el primer, después sí quemó Patriada. El fuego, cuando las condiciones están dadas, lo que tiene, lo único que necesita es combustible. Y el comportamiento del fuego en nuestra región está dado por la ladera, por las pendientes y por el viento. Uh-huh. Que viento tenemos siempre y pendientes vivimos en zona de montaña. Entonces siempre va el combustible para que si están dadas las condiciones y la vegetación está lo suficientemente dispuesta con la que se prenda fuego, se va a prender fuego. Lo que sucedió después, y que lo que está... Lo que, mil para acá, pero particularmente de un incendio que se va a cumplir 10 años, que es el incendio de Cholila para acá, uh-huh. Estamos sí. empezando a ver comportamientos del fuego que no se veían antes, ¿no? El incendio... El 87 había una cola, había días de complicados, había enfrente una cola. Eran fuegos que, digamos, tenían un comportamiento previsible. Desde el incendio de Cholila lo que empezamos a ver, y comportamiento previsible, ¿qué quiere decir? Que tienen actividad durante la tarde, durante el día, digamos, durante el día se activan, pueden llegar a tener una fuerte actividad en la tarde, y durante la noche baja la temperatura, baja el comportamiento del fuego. Y lo que empezamos a ver son comportamientos de fuego extremo con avances muy rápidos de noche, por ejemplo, que antes no sucedía. Y eso tiene que ver, bueno, con cambios en, sobre todo en las condiciones climáticas, ¿no? En el cual la recuperación de la humedad por parte de la vegetación a la noche, que es el punto de rocío y todo eso, no lo estamos viendo. Durante la noche de verano, nuestros veranos, en los días en los cuales el fuego tiene comportamiento extremo, como fue el 9 de enero en los tres incendios, ¿no? Porque no hay que olvidarnos del incendio del Turbio, que todavía no está apagado, ¿no? Tienen comportamientos extremos en los cuales prácticamente es imposible cualquier acción de combate, y lo que hay que hacer es, bueno, salvo lo que se pueda. Y eso, bueno, no sé, en la zona de Bolsón volvíamos al tema de qué está pasando. Bueno, los estudios de Hurtado, que es un meteorólogo acá de la zona de 28, lo que nos muestran es que desde el año 2008 para acá, por ejemplo, en la zona de Bolsón pasamos de tener una semana con temperaturas mayores a 30 y 30 menos de humedad y 30 de velocidad del viento, el factor 30, a tener más de 20. Y la temporada de incendios en el Bolsón se extendió más de un mes. Y todo eso repercute en que además somos más viviendo en el bosque, porque todo el proceso de urbanización que vos estabas contando de interfase lo estamos haciendo en dos líneas, porque en la zona de Bolsón, que era una zona ganadera, agrícola, los campos se están urbanizando y estamos poniendo árboles y arbustos inflamables. Y amplias zonas de la comarca andina han sido loteadas, amplias zonas de bosque han sido loteadas. Entonces tenemos muchísimas zonas de interfase con muchísima gente y nosotros estamos llevando nuestras cosas. Y entre nuestras cosas están los pinos, los famosos pinos. ¿Que los pinos son responsables de todo? No, porque si las forestaciones de pino, así como los bosques nativos de interfase, fuesen manejados, y bien somos muchos, la lo perdimos. ¿Estás ahí, Javier? Bueno, ahí justo cuando entramos al escenario del pino, la acción antrópica es la que hacemos los humanos en esta transformación de los ciclos del fuego, recordemos. Movistar el... siempre... Ahí está, salió Movistar. No, no era el caso. En esta cuestión de, o sea, antes eran 100, 200 años, ahora se acortaron los ciclos del fuego, con lo cual la regeneración del bosque nativo pasa a ser imposible y la evolución de las exóticas como el pino pasa a ser la norma. Pero estábamos introduciéndonos a los pinos, Javier. Ah, bueno, en la década del 70 llegaron los pinos, ¿no? Y el problema no son los pinos en sí, el problema es la política de sustitutos. A ver, hay para eso, porque hay que hacer un poco de historia, ¿no? Digamos, en muchos de los pueblos, de nuestros pueblos de la región, como el Foyel, como Río Villega, como mismo el Bolsón, el Hoyo, Epuyén, crecieron alrededor de aserraderos. O sea, había dos formas de vivir en la cordillera antaño. Una era la explotación de los bosques, que para qué servía, y para hacer toda la infraestructura que era necesaria, de casas, etcétera, galpones, etcétera, y sobre todo la producción ganadera, sobre todo de la producción ganadera y agrícola. Entonces, nuestros pueblos crecieron alrededor de, ¿no?, de la producción maderera, agrícola y ganadera. Y los bosques, en un determinado momento, dejaron de ser productivos. Y entonces se visualizó, con el paradigma forestal de aquel tiempo, con una fuerte influencia de Europa y Estados Unidos, sin una visión ecológica de nuestros bosques, porque los primeros forestales que vinieron a nuestros bosques, que eran bosques viejos, digamos, bosques que algunos se habían quemado, y los que sobrevivían, lo que se veía, uno puede ver en los bosques de Coihue, eran como bosques viejos, deformados, bosques de 200 años, cuando ellos estaban acostumbrados a bosques manejados desde la época de los romanos. Entonces, nada, lo que se pensó en su momento era, bueno, vamos a sustituir la madera que estamos sacando del bosque nativo por plantaciones de rápido crecimiento que en poco tiempo nos puedan solucionar el problema de abastecimiento de la madera en esta región, en el cual las cosas se traían desde Buenos Aires, los clavos, etcétera, se traían de Buenos Aires en el tren, ¿no? Hay que ponerse en ese momento. No estaba ni la carretera a Neuquén. ¿Y qué pasó con esto? Anteriormente. Eso empezó en Isla Victoria, y esa política, lo que no tuvo en cuenta, porque realmente no estaba en el paradigma, era lo que iba a pasar si se sucedía una invasión. Que en ningún momento antes, en esa época, se pensaba en esas cosas. Lo cierto es que se instaló una política de fomento de forestaciones en una población que no tenía una cultura forestal. Con la cual ellos, la mayoría de la gente, y podemos hacer, en realidad estaría muy bueno que le podamos hacer un estudio de las ciencias sociales de por qué la gente forestó con pinos. Y vamos a seguramente sacar la conclusión que la mayoría, porque he hablado con muchísimos de ellos, era porque era una forma de demostrar una mejora para poder acceder al título de la tierra. La forestación no importaba, lo que importaba era poder acceder al título de la tierra. Recordemos, digamos, que antes éramos territorio nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, la política de forestación se vio de la mano, digamos, con eso, pero en un caldo que no había cultura forestal. Y que terminó siendo eso, uno de los mecanismos de despojo territorial o de apropiación de la tierra a través, o sea, como que se fue convirtiendo el negocio. Ya no era el aprovechamiento de la madera, sino... Pero bueno, también era el reconocimiento para muchos de los que estaban en el territorio, ¿no? Claro. Porque así como hubo después lo que sucedió cuando la gente tenía el título y se lo vendía a un tercero, es otra cosa. Pero vamos a de por qué al momento que plantaron los pinos, la gente que en algunos lugares tenía permiso precario de ocupación o eran ocupantes de terreno fiscal, que era la mayoría de la gente que vivía en el territorio. Después lo que sucedió con las ventas de los terceros es otro problema. Y hay un salto cualitativo en esta política pública por parte del Estado en los 70, sobre todo en los 80 y posteriormente en los 90, con una infraestructura, recordemos esta mirada de la reconversión ante la caída del precio de la lana, una reconversión productiva de la Patagonia en torno a la llegada más masiva de las forestaciones de pino en los 70s y 80s. Ahí hay un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Sí, ahí empezaron algunas empresas a forestar masivamente, sí, claramente. Sí, pero ya, digamos, el problema ya estuvo en el origen. Porque hay lugares que vos decís, bueno, ¿y por qué fueron a poner una forestación ahí arriba? No sé, ahí arriba del... Ahí en Bolsona, siempre la digo, arriba de Guaiteca. Sí. De donde está la turbera de Guaiteca. Sí. Uno ve ahí el cordón serrucho. ¿Para qué hicieron esa forestación ahí arriba con esa pendiente? No son y que lo único que va a originar es semilleros a futuro. Lo hicieron para eso, lo hicieron para... Entonces hubo muchísimas situaciones en las cuales ahora estamos complicados porque realmente decís, bueno, esa forestación no puede ser para producción de madera, porque ¿cómo haces para bajar la madera de ahí? Es carísimo sacarla, claro. Claro, entonces, bueno, ahí tenemos todas las... Ahora tenemos una bomba de tiempo en muchísimos lugares que realmente estamos complicados. Pero vuelvo al principio, ¿no? O sea, es multicausal, ¿no? Entonces, echarle la culpa al pino es como querer buscar un culpable del incendio forestal. Es reducir la complejidad de un problema que tiene... que se potencia en función de algo que no podemos solucionar, que es el cambio climático, en este aumento de las temperaturas, este aumento de la sequía, esta alta frecuencia de tormentas eléctricas que estamos teniendo en el otoño, en el invierno, en el verano, en cualquier horario, en la primavera, estos cambios que estamos viendo, digamos que lo estamos sintiendo nosotros en nuestro cuerpo también, no solo el ecosistema. Con un sinnúmero de falta de ordenamiento territorial, falta de gestión del bosque, que es difícil, porque es bueno decirlo, y yo en ese sentido tengo que también hacer mi mea culpa, porque yo fui subsecretario de bosque de la provincia. Realmente es complicado, necesitamos que sea el manejo del bosque una política de Estado, pero pensando el manejo del bosque para la prevención, porque si pensamos invertir, y yo saludo realmente que hayamos invertido en tener un helicóptero para la provincia, pero también tenemos que invertir en prevención, y no solo en educación ambiental para la prevención o en manejo acotado. Tenemos que llevar una escala, un manejo acotado que está muy bien, que se está haciendo cada vez más grande, porque cada vez uno de los problemas que estamos teniendo es que son nuevos desafíos, y para los organismos como el SPRIS, como las brigadas, tanto de parques como las nacionales, es un desafío empezar a pensar las cosas a la escala y las direcciones de bosques también. Desafío de pensar a la escala de que necesitan solución, ¿no? Porque la escala que tiene solución es, por ejemplo, toda la ruta que va de Bariloche a Bolsón, toda la banquina, para empezar para ahí, ¿no? En el cual están ya los guardarrails invadidos por pinos o por mosquetas o por retamas. es un peligro que cualquier persona tire una colilla de cigarrillo en todo ese trayecto. 120 kilómetros, son 240 kilómetros lineales. Entonces, son escalas muy grandes, escalas patagónicas, que son un desafío para la gestión, es un desafío desde el punto de la logística, es un punto de desafío desde la financiación, es un punto de vista de, es un desafío también desde el punto de vista de cómo, qué hacemos con los residuos. Es enorme el desafío que nos están planteando este piroceno, ¿no? Que algunos llaman, ¿no? Que John Pine, justamente Pine, el que lo propuso como nombre se llama Pino. Bueno, el apellido. Es enorme los desafíos que nos plantea el piroceno. Y tanto para la gestión como para la gestión comunitaria, ¿no? O sea, cómo nos organizamos, a qué le damos prioridad, seguimos ideologizando el tema o vamos en profundidad a las causas y ahí vemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Me parece que nada, que esto obliga a repensar, sobre todo obliga, me parece, a espacios de reflexión entre todos de qué es lo que vamos a hacer con el paisaje en Patagonia. Y nosotros dentro del paisaje, por supuesto. Claro, porque ahora sabíamos lo que ese nuevo paisaje que se había generado en el Camino a Patriada, por ejemplo, ya teníamos esta situación del Mar de Pinos, ahora que se quemó, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo vamos a de aquí en más, evitar que eso se multiplique nuevamente y que vuelva a ser un riesgo? Lo mismo, bueno, en toda la localidad de Puyén y todo en Golondrinas nos pasa lo mismo. O sea, post-incendio tenemos esta situación que vemos de ya sea en terrenos fiscales o privados, el crecimiento exponencial nuevamente del pino, lo están advirtiendo también los bomberos de Nepuyén, como bueno, cómo actuar realmente con una política de prevención para bajar la intensidad de estos nuevos escenarios que estamos construyendo y que nos están destruyendo también. Bueno, claramente el mensaje es este, o sea, hay una ventana de 2 a 3 años para actuar con una relación costo-beneficio que sea más o menos acorde a poder llegar a tener éxito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los primeros años uno lo puede sacar en la mano con una motoguadaña, con una motobordadora. Después hay que darle con una bordadora, o sea, hay que invertir en personal para poder erradicar en los 3 primeros años la mayor parte de la regeneración de pino. Justamente en Puerto Patriada hay una muy buena experiencia hecha por la Dirección General de Bosques del Chubut, a cargo, en ese momento estuvo a cargo del proyecto Gerardo Finster. La Dirección de Bosques. Ahí está. Gerardo Finster. Y junto con financiamiento, con la colaboración del grupo de Estela Rafael, en el cual hicieron distintas técnicas de extracción de pinos, y realmente fue muy exitosa. No creo que se siguió sosteniendo en el tiempo por el trabajo de personal, creo que por el propio personal, pero ya después sin financiamiento. Hay un video que anda dando vueltas y no se pueden fijar ahí, creo que en Instagram alguna vez la subí, en el cual, bueno, realmente pudimos pasar de 100.000 plantas por hectárea a 1.000, o sea que después ya es más manejable en los años siguientes mediante raleo, porque vuelvo a repetir, el problema no es el pino, cuando está bien manejado y cuando se controla la invasión a los costados, es un recurso que viene a resolver un problema que es la generación de madera local. Sí, a mí me parece, perdón Javier, a mí me parece que hay como cierta ingenuidad en esto, es lo que yo siento, respecto a estas políticas públicas que llevaron en la década del 70 a estar donde estamos, digamos. Porque una no puede dejar de pensar ni en Forza, ni en Manosa, que fueron grandes madereras que actuaron con el visto bueno de la Dirección de Bosques de ambas provincias, digo Río Negro y digo Chubut, y que fueron, parece como que también se da una, hay una discusión previa que no nos dimos, y es si nosotros queremos realmente ser una zona productora de madera. Lo que significó, lo que significó sacar toda el bosque nativo con todos los impactos, no solo porque ahora los vemos, la implementación del pino hoy nos parte al medio con el tema de los incendios, pero no es solamente la cuestión ambiental, sino también los estragos que hicieron estas políticas en las cuestiones sociales, porque los madereros que se vieron beneficiados, que fueron, y como vos marcás, sin un manejo alguno, sin un manejo adecuado, de las forestaciones, no del bosque, de las forestaciones, fueron contados, no fueron la gente común la que se vio beneficiada poniendo pinos. Digamos, esto, al contrario, lo que trajo fue un desplazamiento forzado de poblaciones, de comunidades mapuche, y una concentración de poder económico en un grupo determinado. Entonces, también me parece que eso también hay que verlo, ese costado también hay que verlo, porque si no, parece como que, bueno, el manejo fue de la gente, ¿no? Hubo una política clara de dejar hacer, de buscar beneficiar a consorcios madereros, que todavía son los que se benefician hoy en día, porque los conflictos que tenemos nosotros acá en esta región, sobre todo en Río Negro, es con gente que está lucrando con la madera, y que a partir de la madera, no me puedo olvidar de Rocco, ha sido un ejemplo claro. O Martínez Pérez, por ejemplo. Martínez Pérez, pero para tener uno quizás cerquita, más chiquito, y más chiquito que Martínez Pérez, ¿no? Porque Martínez Pérez es un pulpo. Pero Rocco, que fue el responsable de la muerte de Elías Calle Colgaray, y que justamente se quedó con esto que vos marcabas, ¿no? A partir del vuelo, se queda con el suelo. Y esto sí. No lo hicieron los pobladores, porque los pobladores siguen todavía con permisos precarios de ocupación, o les dan una patada en el traste y no le dan nada de esto. O sea, acá hay una dimensión político-económica muy fuerte que hace que no se vea a algunas personas en forma particular, digamos. No todos los casos son iguales, ¿no? Pues si no, pareciera el pobre maderero que no supo llevar adelante, hacer un buen manejo de su forestación. Y en realidad les importa un pito, porque lo que les importa es el apoderamiento de tierra y de madera, de capital, digamos, de dinero. Nada, me parece que sentía que te tenía también que traer a la reflexión esto, ¿no? Comentarte esto, a ver qué pensás. Pero va en el sentido de lo que digo, de que la política forestal en realidad tuvo que ver más con la política de tierras que con una política forestal. Claro. Entonces, bueno, en eso, todo lo que ustedes quieran meterle es así. Y hubieron muchísimos casos realmente en Forza, es todo un objeto de estudio realmente, que incluso en algún momento su balance era su mayor ingreso en sus balances era la venta de carne en viva, o sea, ganado vacuno, más que la venta de madera, lo cual habla claramente de lo desvirtuado que llegó a ser en su momento, y la auditoría, creo que se hizo en la legislatura a partir del trabajo de César Miguel, del legislador, sí. César Miguel demostró... La Comisión de Tierras demostró muchas de las irregularidades en las cuales en Fuerza también estuvo, digamos, involucrada, que bueno, eso merece un análisis por parte de la justicia. Yo me quería detener solo en la cuestión biológica, digamos, es que más allá de todo eso, poniendo un paréntesis en todo eso, hoy tenemos una realidad, que en tierras fiscales y en tierras privadas tenemos muchísimas forestaciones, algunas manejadas, muy pocas, vamos a ser realistas, las que están manejadas, Benetton, en esa zona, en Bariloche hay muy pocas, tenemos más de 1,000 acá en Arroyo de la Paloma, tenemos más de 1.000 hectáreas forestadas, de las cuales un 10% deben estar manejadas, y en tierras fiscales tenemos un montón de pino por todos lados. Pero el pino no es el único problema, porque el pino, digamos, en zonas de interfase claramente es un acelerante, es muchísimo combustible creciendo todo el año, degrada los ambientes, es muy resistente al fuego, es muy invasora, es más competitiva que el ciprés. Fotos ahora que estuve en Puerto Patriarca y podemos ver cómo crecen el pino Oregón debajo de los coihues y podemos imaginar cuál va a ser el destino de ese lugar. Todo eso es cierto, pero al nivel del comportamiento del fuego, y vamos a empezar ahí a hablar un poco del fuego, eso no implica, por ejemplo, si fuese solo el pino el problema, no explicaría, por ejemplo, comportamientos extremos, como hemos visto el mismo día del incendio de Puerto Patriarca, el comportamiento que tuvo el fuego en Alerce, que corrió 25 kilómetros en un día, que es un montón. Qué loco. Es un montón, y no había pino. Claro. Había caña coligüe. ¿Y con qué se vincula eso, Javier? Que había caña coligüe seca. Mucha caña coligüe. Ah, la caña coligüe. Mucha caña coligüe seca. Y ahí volvemos a un tema, ¿viste? Que es bueno, ¿y qué paisaje tenemos? Que era al principio, y por ahí, porque para que no sea demasiado largo. Y tenemos un paisaje, digamos, con muchas áreas protegidas. Ahí tenemos Amprales, que en muchos lados está muy bien. Pueblo, por supuesto. Bueno, la reserva de la biosfera, digamos, todo eso es una zona de paisaje en la cual, bueno, realmente lo que estamos viendo es que los grandes fuegos se están bajando cada vez más al sur, grandes fuegos, y con comportamientos muy, muy extremos, en los cuales se nos están quemando parte de ese paisaje, y otra parte en la cual estamos transformando alrededor de las ciudades, de los pueblos, de los parajes, estamos transformando una velocidad de una o dos generaciones nuestras, o sea, muy, muy rápido, nuestros ecosistemas, creando nuevos ecosistemas con todas las plantas que nosotros estamos trayendo, entre ellas los pinos, pero no solo, tenemos arce, tenemos rosa mosqueta, tenemos un montón de especies que nos están creciendo, en los lugares húmedos, abedules, hay un montón de situaciones de invasión que tenemos, uh-huh. Y no vamos a hablar de las invasiones de animales, ¿no? Porque los jabalíes es un tema que de acá a 20, 30 años vamos a estar hablando todos los días. Uh-huh. Entonces, nada, sabemos que estamos creando nuevos ecosistemas, los biólogos no tenemos ni idea de cómo van a funcionar. Algunas cosas sí sabemos, o sea, esa situación de Puerto Patriarca es un punto final que si se establece y no se hace nada, y bueno, va a volver a crecer a altas densidades y se va a volver a quemar dentro de 10 a 20 años porque su destino es quemarse, porque es una especie que conquistó ese sitio y está tan bien adaptada que va a sobrevivir siempre y va a crear las condiciones para que el incendio lo favorezca. Entonces, nada. Eso es lo que no queremos llegar. Para no llegar a eso hay que invertir muchísima plata. No solo en el ataque. Y hay que organizarse y hay que resolver todos los desafíos que hablábamos antes y muchos otros más, seguro. Entre ellos el de la financiación, que no es menor. Claro, que no sea solo para el ataque y la reacción cuando el fuego ya lo tenemos acá, sino, bueno, eso, poder planificar, vernos en este territorio, ver cómo lo estamos transformando y generar las herramientas para eso, para prevenir, para bajar la intensidad, para bajar esta inmersión del fuego en las zonas pobladas y también para que no perder el poco bosque nativo que nos queda, porque ahora vemos nuestro paisaje de repente está negro y sabemos que esta frecuencia del fuego que estamos intensificando esto, los ciclos del fuego ahora son más frecuentes y son más intensos, no le permite a ese bosque nativo regenerarse a la misma velocidad que el pino. Y lo que estamos viendo, lo estamos diciendo bastante, es que, bueno, lo que estamos viendo en parte es este cambio de paisaje, de bosques a matorrales, ¿no? Si este proceso se continúa, y en la comarca andina se quemó mucho, realmente los incendios en la comarca andina Esos fueron muy, muy importantes en los últimos años. Nada, lo que estamos viendo es que vamos a ver bosques relictuales, ¿no? Lo que vamos a ver son algunos relictos de bosque que es ahí donde no se quemó. Y bueno, y después hay que ver esos matorrales cómo evolucionan. Si hay presencia de exóticas, evolucionan de una manera, si no se las controlan o si se las controlan, y si no hay presencia de exóticas, evolucionarán lentamente. Si hubieron sobrevivientes, de a poco irán colonizando y en algunas generaciones tendremos otra vez bosques. Súper claro, Javier. Bueno, va a dar para varias charlas más. Realmente bueno. es un tema que nos interesa, que necesitamos seguir debatiendo y reflexionando en esta multidimensionalidad que tiene el fuego, que de repente nos llega como un emergente, como una urgencia, pero que convive con nosotros durante todo el año. Y que eso, en otoño y en invierno no tenemos que olvidarnos y, por el contrario, accionar toda la prevención y exigir esta articulación para generar un espacio defendible también, ¿no?, en las zonas de interfase. Así que, bueno, la idea es poder seguir conversando con vos en otros momentos y ir tocando todos estos múltiples factores. Bueno, no sé si te queda... A disposición de ustedes y de esa audiencia. No, eso, que el combate contra los incendios forestales en realidad hay que pensarlo todo el año. Mm. Y hay una fase en la cual... ¿Por qué? Porque en realidad el combustible del fuego es la vegetación. Y entonces lo que hay que... Y cuando se combate el fuego, lo que se hace es reducir la vegetación. Claro. O tratar de quitarle vegetación al fuego. Entonces hay que pensar que hay que hacer el mismo trabajo, pero durante todo el año pensar estratégicamente dónde podemos hacer cosas que puedan ser eficientes. Y sin lugar a dudas, hacer las casas defendibles es una opción. Pero también tenemos que pensar en todo lo que es la vida pública y, uh-huh. y bueno, y un montón de áreas que son críticas. Y bueno, por eso hay un montón de trabajo. Gracias, Javier, por esta comunicación. Y sí, como dice Gioia, no será la última, es la primera de muchas. Un abrazo grande, Javier. Adiós, muchísimas gracias.